Nacional Rock presenta a Francisco Aquino y Leonardo Acevedo. Hasta las 4, 93.7. Nacional Rock. Los hechos y personajes de este programa son de ficción. Cualquier semejanza con hechos y personajes de la realidad es pura coincidencia. Debería dar más respuestas que preguntas, pero la canción que estamos escuchando de fondo fue compuesta, escrita, grabada a los efectos de el programa del Dr. Sokolinski, o es una cortina música que el Dr. Sokolinski tomó de algún lado y la hizo propia. Ojalá sean las dos juntas, porque es inseparable ya esto de aquel. Hay gente a la que no le dice nada a esta cortina, digo. A mí me invade una profunda tristeza cuando la escucho, la verdad. me genera una tristeza así descomunal. Yo nunca entendí muy bien los programas dedicados específicamente a la salud. Sí, sí. No sé quién los veía. Sí, es verdad. Si estás enfermo, anda al hospital, no te quedes viendo la tele, ¿no? A ver si hablan justo de tu enfermedad. Sí, claro, sí, por ahí. Es como. Y la salud de nuestros hijos, sí. El clásico programa de la televisión. Sí. Canal 7. Creo que siempre estuvo en Canal 7. Sí, creo que sí, siempre sí. estuvo. La televisión pública, sí. Dándole ese espacio. Era visto por las madres, me imagino. No sé qué. Sí, la verdad que no lo sé. Sin embargo, yo tengo la sensación de haberlo visto o de que me hayan puesto delante de la tele a verlo, ¿no? Tal vez lo veían los niños y nadie lo recuerda, y ahora estamos todos, somos como somos. Es raro, porque la canción tiene una mezcla de, ¿no?, de algo, tiene como cosas, remiten a algo religioso, inmaculado. Es como, hay algo raro en esa canción. ¿Cómo se llaman las canciones de niños? Los lullabies. Lullabies, claro, canciones de cuna. Canciones de cuna, exactamente. Sí. Porque además no dice nada. A ver, no hay una palabra que uno puede identificar. Solo sabe decir la A esta señora que canta. Ahí va de vuelta. Pero esto es. Y es un órgano nomás, claro, solamente. Claro. Órgano y voz. Dos canales por ahí. No es Billy Preston, eso sabemos. No, ahí metieron un coso por ahí. Bueno, hasta las 4 de la tarde por Nacional Rock FM 93.7. Aquí Francisco. Me acompaña el señor Sebastián Rostein. Sí, tal. Iba a ser redundante aquí, Francisco Aquino. Por lo general me cuesta hasta redactar el medio. Y usted, Sebastián Rostein. Ahí va, sí. Un Leonardo Acevedo perdido en el microcentro porteño. Esperemos que llegue en algún momento. Sad. vienen en camino. Zombies vienen en camino. Zombies vienen en camino. Carmen San Diego, banda uruguaya, que no confundamos con la banda Carmen San Diego argentina. ¿Se llaman igual? Sí, hay dos bandas que se llaman igual, que suele suceder en el mundo de la música, con una banda que se llama igual a otra en distintos continentes por ahí, o que cantan en distinto idioma. Sí. Pero acá hay dos bandas que se llaman igual, que remiten al juego de computadora, creo que era, de PC, ¿no? Carmen San Diego. Y que cantan un chico, están integrados por un chico y una chica. Diego y Carmen, tal vez. Sí, pero una es mejor que otra. Ah. Eso dicen los que las escucharon a las dos. Okay. Esta es la uruguaya, muchos dicen que es la mejor. Okay. Y toca este domingo en Buenos Aires. ¿En dónde? Pregunta la gente. En el Festipulenta, cumpliendo 2 años. En el local de la calle Plasma de la calle Piedras, 1856, a las 19 horas. Cambió la sede, dado que ha sido clausurado el Centro Cultural Zaguán al Sur. Esto hizo reprogramar las 3 fechas del Festipulento, organizado por los amigos Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger. Así que vamos a repetir, o mejor dicho, a dar precisa la información de que el viernes, la primera fecha del Festipulenta en la que tocan Fútbol, Olfamio Corde, Android de Mariana y Rifle, va a ser en el Marquí, la calle Scalabrini Ortiz 666, recién también remodelado y con la primera fecha del año. La del sábado también va a ser en el Marquí, Scalabrini Ortiz 666, donde van a tocar los amigos de Viva Elástico, los The Champions, Señor Tomate y Valentín y los Volcanes. A las 22 horas. Y el domingo, recordamos y repetimos, Carmen San Diego de Uruguay junto a los Reyes del Falsete y Mujercitas Terror desde las 19 horas en Plasma, Piedras 1856, barrio de Barracas. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Bueno, pregunte al aire. No, porque estaba pensando en, si, por ejemplo, uno va al odontólogo, ¿no? Sí. Y por algún motivo se entera que se recibió odontólogo con 7 puntos. Hay algo que no está bien. No, para, ¿no?, mí es muy bueno un 7. Pero para un odontólogo no tendría que haber margen de error, creo yo. No. O un 6. ¿No? Un cardiólogo aprobó con 6. Sí, No, deberían aprobar con 10. Los médicos deberían aprobar todos con 10. Sí, hay profesiones en las que un error, básicamente, no es gran cosa. A ver, sí. Supongamos, esto, lo que nosotros ejercemos no es una profesión que requiera título habilitante. No. Pero, no obstante, podemos, tratamos de hacerlo lo mejor posible, o sí, lo capacitamos para eso. Sí. Y supongamos que nosotros cometemos un error. Sí. De hecho, mire, yo lo que le voy a decir, en estos escasos 12 minutos que tenemos de programa, hemos cometido ya 3 o 4 errores. Ajá. De acuerdo a lo que teníamos programado. Sí. La gente no lo nota porque somos... ¿Accidente o error? Pequeñas, así cosas. Ok, ¿eh? Me gustó, sí. Sí. Pero nadie se da cuenta y nosotros... Porque no nosotros, hay ninguna vía en juego. Y no pasa nada, si o sea, no es grave. Si el cardiólogo promocionó con 6, hay cosas que no sabe, evidentemente. No. Hay cosas que en el momento de dar el examen no tenía muy frescas. Ahora. Bueno. Pero, espero que las tenga frescas cuando me opere con el corazón abierto. Las puede tener frescas o las puede tener el libro al lado. Entonces deberían como es la licencia de conducir, volver a rendir cada 10 años, a ver si realmente. Yo me imagino, ¿no?, que cada operación es un examen también. Sí, pero que no se saque un 6. No, pero hay otra cosa, que es que en el quirófano. Sí. No está solo. Entonces puede preguntar. Ojalá hayan sacado 10 los demás entonces, ¿no? O haya sacado el 4 que completa el 10 bueno, del anterior. 2 hacen 1. Bueno, puede ser eso. Hay una profesión que es la que es casi fijo que, digamos, pifian todo y la gente no pierde el trabajo, sigue reincidiendo en los errores. Sí. Es el que pronostica el clima, el pronosticador del tiempo. No, esa gente falla en su trabajo 3 de 5 días. No, de esos no quiero ni hablar. Esos son los que no vieron venir una nevada. Nadia de Canal 7. ¿Cuánto? Si no sabe información hablar, mala. No sabe hablar castellano todavía. No. Escúcheme. ¿Cómo se llama? El de TN también. ¿Cuántas veces dio mal la información? No vieron venir la nevada, es lo único que digo. No, el día de la nevada, importantísimo. Mucha gente antes de la nevada diciendo es imposible que en Buenos Aires nieve. ¿Por qué? Bueno, por los edificios, por el viento, por el fenómeno que se da cada 93 años. No vieron nada raro esa mañana en el cielo. Y después nevó. ¿Y qué es lo que primero deben hacer además cuando se levantan? O sea, no son creíbles. No son creíbles. Así cualquiera. Yo también tiro, y digo mañana, hoy va a llover. Y bueno, y no pasa nada. ¿Y le emboca a veces o no? Nunca, pero por eso podría hacer el mismo trabajo que ellos. ¿Tendrán reuma o esas cosas que vio los pronosticadores del tiempo que se levanta y dice, hoy la porque rodilla? Porque esa es otra, es parecida a lo de los médicos. No podés tener un telescopio que ande mal. No podés. Sí, o sea, no sé cómo es el material que tienen, pero no podés. Tenés que tener lo mejor o lo que te deja ver, lo que realmente tenés que ver para después pronosticar. No podés decir, bueno, creo que, bueno, tiro esta a ver qué pasa. No puede ser, no, es como los médicos que aprueban con 6. Si me dedicara a pronosticar el tiempo uno de los 5 días que tengo que, digamos, que trabajar, sí. Voy al azar. Hoy voy a decir lo que a mí me parece. ¿Querés que nadie vaya a tal lugar y decís que va a llover? Si es un lugar al aire libre, decís mañana llueve mucho y vas vos solo. Y hay a veces cosas de esas, bueno, hay a veces. No vaya a los festejos del Bicentenario, se dijo en un momento, porque va a llover muchísimo. Sí, es verdad. No obstante. Llovió, ¿no? Igual una noche. Creo que llovió. Justo ahí, viejo. Ahí le tenían que acertar. Hasta las 4 de la tarde en FM Nacional Rock 93.7. Hablando de credibilidad también. Desde algún punto. Voy a comentar, señor Sebastián, un informe acerca de la monogamia. Upa. Hecho por polémico. El psicólogo Christopher Ryan, quien escribió un polémico artículo para la CNN, el cual básicamente plantea que la naturaleza humana, el Homo sapiens, y el grueso de nuestro proceso evolutivo, indican que nuestra especie está bioprogramada para la poligamia. Era obvio. Según Ryan, la historia sexual de la humanidad es la historia de la represión autoritaria de la libertad orgiástica que disfrutábamos en las sociedades nómades igualitarias por parte de los mecanismos de poder religiosos y políticos formados con el nacimiento de la agricultura hace 10.000 años. La cultura, continúa el informe en el que basamos esta información, esa ropa mental indisociable del cultivo propio de la agricultura, es una especie de cover-up de nuestra energía libidinal en el que participan tanto sacerdotes como terapeutas. En el fondo, la monogamia, dice Ryan, es una manifestación del autoritarismo posesivo más que el resultado de un romanticismo idealista, como fraguó Platón con el mito del alma gemela, que apela a las necesidades emocionales monogámicas de las mujeres que buscan entregar su dote sexual a un hombre único, que sea el padre capaz de proveer para sus hijos. A su vez, este contrato monogámico posesivo cambiando su sexualidad por provisiones y por eso dicen no a otros hombres porque solo así obtienen la seguridad y los bienes materiales de este hombre. Pobre el que le va a dar 1.000 hijos a la banda entonces. Sí. Porque no es me darán, es me darás, es no, a uno solo. Es uno solo. Wow. Estoy de acuerdo, mucho es bastante conveniente para el lado masculino de todas formas, ¿no? Me parece. La doble raíz de la monogamia sería, según Ryan, la posesión y el no. Pese a que la creencia cultural es que la monogamia es una práctica impulsada por y que favorece a la mujer, es justamente lo contrario. En la práctica, la monogamia muchas veces ha sido una forma de autorreprimir el deseo sexual femenino, impulsada por el hombre cuyo mayor miedo es la expresión de ese deseo sexual de la mujer y que lo quiere solamente para él, como parte de su propiedad y como forma de asegurarse que tendrá aquello que más desea. Que, bueno, aparentemente es el sexo indiscriminado con la mujer. Sí. El nacimiento de la monogamia tiene que ver con el nacimiento de la propiedad privada. Anteriormente, las tribus humanas distribuían los alimentos en forma equitativa, amamantaban a los bebés de los demás. Eso le vendría bien. Esa es buena. Sí, esa es buena. Entre otras razones, porque no se sabía muy bien de quién era el bebé, ya que hasta que no se parecía a alguien no podían decir. Ah, bueno, así cualquiera entonces. Cambio esa es buena por así cualquiera. Y dependían el uno del otro para sobrevivir. Cuando evolucionaron las comunidades basadas en la agricultura, las cosas cambiaron rápidamente. Ya que era importante saber dónde empezaba lo mío, mis tierras, mis cosechas y por ende mi mujer, y dónde lo de los demás. Es curioso que aunque tradicionalmente se enseña que la agricultura fue desarrollada por las mujeres y que su práctica se asocia con cierta razón con la feminidad, al basar la civilización en esta práctica, la mujer fue relegada a un rol secundario, a una posesión más dentro del apilamiento de bienes. Dice. Sí. No es que la agricultura en esencia provoque esto, es la posesión y la acumulación lo que generaron históricamente este rol. Épocas primitivas muestran la existencia de matriarcados y sociedades de parejas igualitarias. Sí. Aunque parezca mentira, en China hay un matriarcado, hay un libro de Ricardo Kohler, si no me acuerdo más, que se llama El Reino de las Mujeres, donde las que tienen sin miedo el poder de una guarangada, no voy a decir, son las mujeres de, y sí, yo creo que estaría le haría bien a bastantes sociedades occidentales una mujer con un rol fuerte. Sí, creo que tendríamos que adaptarnos, ¿no? Está todo medio basado En ellos. En nosotros. También con la agricultura nació la preocupación por la paternidad biológica, que antes, aparentemente... No importaba. Porque, que se perdieron muchos valores. Ahora, esos años eran tan lindos. Donde uno tenía hijos. Amamantaba cualquiera. No es mío, pero se parece a vos. Pero no, pero, no, nada, que se parece más a aquel, míralo. Claro. Puede ser. Ciertamente, un argumento en contra de la poligamia es que la inteligencia evolutiva marca la tendencia de cuidar nuestros genes en circuitos cerrados de interacción y de educación. No entendí casi nada igual ahí, ¿eh? Ciertamente, un argumento en contra de la poligamia es que la inteligencia evolutiva marca la tendencia de cuidar nuestros genes en circuitos cerrados de interacción y de educación. Casi como... Claro, pero que se dé solo entonces. Sí, es bastante... No te juntes con esa gente. Claro, es eso. Tanto de una perspectiva de... Allá hay división de clases, de alguna forma. Sí, bueno. Ryan argumenta que nuestra historia dentro del sistema operativo de la agricultura es de solo 10.000 años, o el 5% de nuestra moderna historia anatómica de la Tierra, por lo cual, en el fondo, complazca las instituciones religiosas o no, seguimos siendo naturalmente poligámicos. Hace una analogía, el autor del libro, del artículo, diciendo que un terapeuta nunca le diría a alguien, madura, deja de ser gay. Pero la mayoría de los terapeutas de matrimonio consideran que la monogamia es normal y que la búsqueda de relaciones sexuales novedosas con diferentes parejas es patológica. La poligamia no significa anular las relaciones de fidelidad y lealtad emocional. Significa entender los principios biológicos que también son parte importante de nuestro complejo organismo. Uno ya puede argumentar... Es buena esa. Sí. Ahí sí, es buena esa. Y comprenderlo podría acabar con buena parte del daño emocional que los celos y las infidelidades propician. Está en mi naturaleza. Es muy sabio ese psicólogo. Está en mi naturaleza. Por ahí estás solo justificando una... Yo quiero ver cómo termina esta historia. Un caso particular. ¿Desde dónde escribió esto? Eso quiero saber. Dos de las especies primates más cercanas a nosotros parecen confirmar esta idea. Los chimpancés, hembras en ovulación, copulan docenas de veces al día con distintos machos, o incluso todos los machos. Los bonobos, no los conozco yo. Eso viene con YouTube. Sí, eso viene. Bono, también. Vamos por ahí igual, ojo. Famosamente promiscuos, disfrutan comúnmente del sexo grupal, incluso homosexual y por puro placer, el cual sirve, escuche bien, para limar asperezas en el tejido social. Muy buena combinación de imágenes ahí, el tejido social. Parece si nos organizamos, fuerte. ¿No? Parece también el, el chiste de si, a ver nos, si nos organizamos. A ver si nos organizamos. Por si esto fuera poco, los humanos parecen ser los más sexuales de los primates, con penes y testículos más grandes que cualquiera de los otros primates, y con estos últimos fuera del cuerpo, donde temperaturas más frías ayudan a preservar el esperma para poder tener múltiples eyaculaciones. Ahí va. Por otro lado, la capacidad multiorgásmica de las mujeres y las llamadas vocalización copulatoria femenina, encantado. Sí, iba a decir lo mismo. También sugieren que estamos hechos para la poligamia. Quizá la pregunta por la monogamia o la poligamia en la espiritualidad se puede neutralizar de esta forma. Por una parte, el misticismo erótico es capaz de ver en una persona a todas las personas. Sí, es medio chanta, ¿no? Y amarlas al mismo tiempo. Pero también en todas las personas es capaz de ver a una sola persona. Porque uno también a veces puede digamos, no le pueden controlar la imaginación. Tachame la doble se llama. Uno no puede. De hecho, puede estar en pleno acto sexual creyendo, si está con la luz apagada, es más fácil todavía, creyendo claro, que es otra persona. Todos somos uno. Está buena eso también. De cualquier forma, lo que queda claro es que poligámicamente o monogámicamente es necesario reavivar el espíritu orgiástico de épocas pasadas, una forma de comunión extática en la que se conoce la unidad a través de lo múltiple. Estoy dispuesto a sentarme a hablar de esto, ¿eh? Una canción que cuando le preguntó la primer mujer de John Lennon a John Lennon, che, vos nunca me dijiste que estuviste con otra mina. Cintia. Cintia era, sí. ¿No? La primera, pero nunca me dijiste que... Y yo te lo traté de dar a entender. Bueno, ¿cómo? Y hice una canción al respecto. Ah, ¿sí? ¿Y cuál era la canción? Una que habla sobre carpintería. Carpintería, sí. Madera noruega o Norwegian Wood. Los ajá. Beatles... Yeah. canciones te parecen grasas. Esas historias serán rescatadas como una niña en una torre aislada que ha caído en las dagas de un dragón. Y si no puedes ser con vos, me encantaría serlo todo con tu hermana. Y si tu hermana dice no, me encantaría ser vos mucho, mucho más que no. Y si no puedes ser con vos, me encantaría serlo todo con tu hermana. Y si tu hermana dice no, me encantaría serlo todo con tu hermana. Y si tu hermana dice no, qué mal. Y si tu hermana dice no, qué mal, qué mal. El ex Ilia Curiaquen de Valderramas, también conocido como el hermano de Lucas Martí, también conocido como Emmanuel Forvileur. La canción Tu Hermana, alusivas a la poligamia natural del ser humano. Muchas cosas se están descubriendo en estos últimos tiempos. Parece que no todo es tan como nos lo vendieron. Habrá que ver si podemos convencer a alguien de eso. FM 93.7 Nacional Rock hasta las 4 de la tarde. Hacemos algo parecido a un programa de radio. Aquino y Acevedo, un programa de desinterés general por Nacional Rock 93.7. No hemos nombrado, por un error nuestro, que somos los que tenemos la responsabilidad de decir quiénes son los que hacen este programa, a Laura Higa, que está en los controles. Un placer y un honor para nosotros. Me parece que hablo tanto por mí como por el señor Rotzen, que la conoció el año pasado y que estuvo trabajando junto a ella. Y Gala Cachón en la producción. Supóngase que usted tiene una mesa, son las patas de la mesa. Nosotros somos lo que va arriba, sí. Bueno, mejor. Sí. Las que hacen el trabajo real. Ahí va. Bueno. Sebastián Rotstein. Sí, señor. Hoy usted, agradezco mucho que esté acá compartiéndonos conmigo. Tuve que correr mucho. Mi gato tiene un problema de diabetes. Me diga que su gato tiene diabetes. Y eso hizo que durmiera un poco, muy poco esta noche. Uno de 100 tienen diabetes los gatos. Claro. Ayer me enteré. Yo siempre tengo esa suerte. Bueno, yo espero que mi gato no sea el uno de 100 que se come un hilo y que lo mata. Porque es una proporción, digamos. También mi gato anda con un problema, ¿no? Es bastante decadente hablar de uno mismo al aire. Pero hablemos de los gatos. Pero hablemos de los gatos. Y sí, cuando un gato tiene problemas, es difícil conciliar el sueño. Sí, ahí va. Bueno, ¿tiene diabetes? Sí. ¿Y le inyecta usted insulina o algo así? Hace 2 años, 2 veces por día, saque la cuenta. ¡No! Y que lo tiene, cuando tiene que dejar a alguien con el gato, además, no me diga que le tiene que inyectar. Claro, sí. Porque me percaté de lo que dije. Es muy difícil darle una inyección a un gato. No. Después de que se acostumbra, bueno, por ahí no. No. Es una cuestión de educación, Mi gato venía muy bien educado, se la bancó. Lo que es más difícil es hacerlo, más que lo reciba. Creo que hay algo que... ¿Le cuesta a usted? Y 2 veces por día, cuesta mucho. Bueno, después, hay que estar. Sí, hay que estar. Primero hay que estar. Después hay que acordarse. Pero póngase una alarma. No, sí. Después le voy a preguntar más cuestiones acerca del gato y eso, pero fuera del aire. Usted está aquí para otras cosas mucho más interesantes. Sí, vamos a hablar un poquito de cine y de las películas nominadas al Oscar. Abrimos con una noticia que en la cual encuentran muerto a un espectador que estaba mirando El Cisne Negro. ¡Epa! Lo asesinaron. ¿Tan mala es la película? Lo asesinaron en un cine de Europa por comer ruidosamente pochoclo. En un cine de Letonia, ¿no? Allá se toman las cosas muy a pecho. Sí. Alguien se tomó muy en serio la proyección del Cisne Negro. Un hombre de 27 años, cuando estaba terminando la película y ya se veían los créditos finales, decidió dispararle a uno de 42 porque estaba haciendo mucho ruido al comer pochoclo. El hombre de 42 años finalmente murió al llegar al hospital. Menos mal que no estaba con el celular prendido, si no lo descuartizaban, aclara acá la noticia. pero bueno, el pochoclo... Hay que ver que es más fácil de prohibir, si prohibir la entrada de armas a la sala del cine o prohibir la venta de pochoclos. Yo no sabía que se podía entrar con armas al cine, ahora que lo sé, ya encantado. Pero no sabía. Yo creo que no está prohibido... Sentido común, un poco de sentido común. No, el sentido común... No hay que ni... Yo voy a serle sincero, hoy venía en el subte para acá y veía cómo la gente sube la escalera mecánica y me sorprende que no haya más accidentes. Sí, también me sorprende que no haya más asesinatos por momentos. Bueno, es que está todo unido. Sí. Está todo unido. Pero o sea, yo entiendo, uno está en el cine, atrás hablan o comen o patean la silla y uno tiene el sentimiento de herir a algo. Y si es a la persona que está molestando, mejor. Ya después dar el paso y hacerlo, ¿no? O no, te gustaba mucho la película. Es aparentemente lo que nos separa de los animales. O de la gente que está mal de la cabeza. Claro. Muy mal de la cabeza. Yo estuve en una situación similar a esta donde no murió nadie, pero sí se fueron a las manos y fue en el Malva. No, gente. Lo que, gente culta. Bien. Gente culta. Lo que la gente bien, ¿no?, denomina como gente bien. Un café, un sueldo de un mes, hermoso. Escúcheme. Estábamos viendo una película con Jean-Paul Belmondo. Una película de Jean-Paul Belmondo, perdón. Y Alain Delon. Y una película que se llama, bueno, El Samurái, por ejemplo. ¿Ves? Un director que se llama Jean-Pierre Melville, que hace películas así muy silenciosas. Y bueno, parece que al finalizar esta proyección, El Círculo Rojo se llamaba la película. 2:20, muy, muy buena. Termina y directamente a las manos, Doc. Hablaste toda la película, se escuchó decir. Y lo más curioso es que las mujeres que acompañaban a estos dos caballeros alentaban. Muy bien. Alentaban. Esa es la mujer que uno necesita al lado, ¿no? Después, en todo caso, que te reproche. Sí, sos un desubicado, mira cómo me hace quedar. Pero mejor, en el momento de la acción, sí, es verdad, es verdad. Bueno, sí. Alentaron y se dieron masa mientras alguien gritaba seguridad, seguridad. Esto pasó en el Malo hace como 2 años. ¿Y la seguridad fue a repeler este inminente? Sí. Sí, lo que pasa es que después el malo, digamos, el malo es el que habló. No, el malo es el que pegó. El bueno es el... A ver, no sé. Bueno, hay uno malo y otro bueno. Necesitamos que sea así. Sí. Digamos que el que pegó primero era el malo. Se fue y el que recibió y acusó, dijo esta célebre frase. Y bueno, después de ver una de Delon, me tenía que agarrar a trompadas. Sí, está bien. Eso es puro cine, fue toda esa situación. Pero bueno, esto es a raíz de este pobre hombre que murió viendo El Cisne Negro, ¿no? Por comprar un combo demasiado grande de pochoclo. ¿Larga El Cisne Negro? No la vi todavía, la voy a ir a ver esta noche. Estoy entre esa o Piraña 3D, no sé dónde la quiero pasar mejor. No, fácil. Pero mañana se estrena 127 horas, que es la película que sí vi y que está nominada al Oscar y que eso va a ser un hecho real, que está muy de moda, ¿no? Que todo se basa en hechos reales. De hecho, esta película uruguaya que se estrenó, La Casa Muda, sí, hace un par de semanas, hecha con una cámara de fotos, también decía, basada en hechos reales, y es como, bueno, ¿no?, como Perdidos en el Espacio, basada en hechos reales. Bueno, de todas formas, 127 horas está basada en hechos reales y es la historia de Aaron Ralston, un tipo al que le gusta desaparecer, digamos, ¿no?, sin avisarle a nadie, agarrar su auto, salir de la ciudad donde vive, una ciudad caótica como puede ser Buenos Aires, y se aleja bastante, un par de horas, hasta llegar a una zona como de grandes cañones y de grandes paisajes, y le gusta agarrar su bici y empezar a andar y medio como que llevarse por delante de lo que es la naturaleza o todo este lugar geográfico que es espectacular. En medio de su travesía con la bicicleta encuentra dos chicas que están perdidas, porque la gente parece que va a hacer trekking ahí y a como descubrir grietas nuevas en estos lugares. O de Levante, sí. Justo se encuentran, las chicas están perdidas y él las lleva a un lugar así, están buscando como una especie de cascada específica, como la playa, ¿no?, que es del mismo director, que iban a lugares específicos. Bueno, acá él les dice, bueno, yo las puedo llevar a un lugar que es un flash, es como el paraíso, etcétera, etcétera, y van como a un lugar que se accede por una grieta muy así. Bueno, el tipo la tiene clara, muy clara. Las minas medio que se copan con él, pero el chabón está como en la suya, yo quiero seguir descubriendo lugares nuevos. Y una vez que deja a las chicas allá atrás y las chicas dicen, bueno, este demente ya ni va a pensar en nosotras, el tipo encuentra un lugar por donde no reconoce haber estado nunca y cuando baja, tiene como un resbalón que hace que se desprenda una piedra muy, muy grande que parecía como inamovible, con tan mala suerte que cuando termina de caer, esta piedra le cae aprisionando su mano derecha que no puede mover ni sacar. Y a partir de ahí, 127 horas, como se llama la película. Y está solo. Está solo y no sabe si estas chicas están cerca o no, y está cuando en un momento se ve bien dónde está metido, nadie lo va a escuchar jamás. Y es básicamente todo el proceso que vive este personaje, Aaron, en el cual como que el tema recurrente, podría decirse que es un tema recurrente en las películas de Danny Boyle hace dos o tres películas, que es que todo lo que uno hace lo lleva a estar donde está, ¿no? Trainspotting, que es la con la que medio se da a conocer Danny Boyle, había hecho otra antes que se llamaba Tumbas al ras de la tierra, La playa, Exterminio y Millones, que esa, bueno, esa no la tengo vista, pero y Slumdog Millionaire, ¿no? Como la otra película que fue como un éxito así descomunal y que ganó el Oscar y todo eso. ¿Quién quiere ser un millonario? También tenía eso de que este pibe estaba destinado a ganar este juego por las cosas que había vivido, que después es lo que, a lo que él recurre para responder las preguntas que supuestamente son imposibles de responder. Algo predestinado para llegar a ciertos lugares. 127 horas tiene eso. Es muy fuerte, digamos, no, sin adelantar nada, todo lo que tenga que ver con su resolución. Es una historia real, sucedió. Pero en las películas en las que se basa en una historia real, uno si quiere puede saber el argumento total de antemano. Sí. De Titanic, por ejemplo, algo interesante que hizo Cameron es que empezó por el final, ¿no? No te va a ocultar que se cae. ¿Qué tal, eh? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá parece que vino un conductor más. En Titanic, bueno, empezó por el final, precisamente, porque no tenía gracia como hacer de cuenta que no se sabía lo que iba a suceder. En este caso, hay otros casos que son más tramposos, como por ejemplo La Tormenta Perfecta, otra película basada en hechos reales. Y es como que. Y la trampa que tenía esa película es que está contada en paralelo con la gente expectante de que vuelva alguno y sin embargo murieron todos. Entonces, ¿quién contó la historia de lo que pasó en el barco si nadie volvió? Entonces era bastante tramposo eso, como estaba contada de forma tramposa. 127 horas no tiene eso. Como es una historia real, no hay problema en contar todo, pero como yo no sabía, y es muy impresionante, lo que sí digo es muy impresionante, es impresionable, pero también es muy potente el como es más fuerte el viaje emocional que lo que se pueda ver en pantalla de forma más explícita, digamos, ¿no? Está ahí atorado, se está quedando sin agua. Y tiene que seguir tomando para hidratarse. Yo lo dejo ahí. Sí, eso es como lo leve. No aclare que oscurece. Eso es lo leve. Bueno, 127 horas tiene una canción nominada al Oscar, que es esta que estamos escuchando de fondo, que se llama If I Rise. Sí. Si me elevo, sí. Pero a usted le restan ver, hay 10 películas nominadas a Mejor Película. Mire, la del tartamudo no la voy a ver. El tartamudo, pero me dijeron como... No me importa. No, empezó a hablar bien y mandó a todos a la guerra. No. Que hable, es un careta como Shrek, que no se quedó con la linda tenía que ser tan fea como él. No, está mal eso. Yo estoy en desacuerdo con eso, ¿eh? No. Yo, que se quede con Cameron Díaz, viejo. Esto es lo mismo. Creo yo, ¿no? Es mi punto de vista. Está bien, es su punto de vista. Que Cameron Díaz es linda, es su punto de vista. No, sí, que Shrek es medio como, ¿no? Que Shrek es medio, bueno. Se encaretizó después. Se encaretizó. No es el Shrek de la primera hora. Pero. Bueno, sí, no, decíamos. Es candidata suya, le pone una ficha. A mí, es de las que vi, es la que más me gustó. Pero yo, esta está nominada y está buena. Y el ganador que hablábamos el lunes, que es cualquier cosa, también es, supuestamente está al mismo nivel. Creo que la mejor película de las 10 nominadas es Toy Story 3, lejos. Muy lejos. ¿Lloró con Toy Story 3? Me contuve. Porque no estaba solo. Yo soy así, lo admito. Bueno, tiene. Decía usted, tiene una canción más. Hay una canción más de la película que, además, James Franco, que es el que fuera amigo de Peter Parker y terminara siendo su rival en las Spider-Man, es el protagonista. Que, bueno, una actuación es genial. Un actor. Del palo, se podría decir, buena onda. Bien, la canción que con la que nos vamos en este segmento es la canción con la cual él sale, se mete de lleno en este lugar extraordinario a recorrerlo y se pone esta canción a todo volumen que se llama. ¿Cómo se llama? Nunca volveré a escuchar música surf otra vez, así se llama, no lo dije en castellano, que es tremendo, Never Hear Surf Music Again, y lo canta Free Blood. Some fucking chemical. Chemical in your brain. That makes us different from animals. Makes us all the same. Take it if it makes you numb. Take it if it makes you calm. Take it if it makes you make it perfect. Take it if it makes you talk. To anything, long as you're alive, still haven't taken any more efforts. Just the legal cuts. Then we're gonna get enough. Then we're gonna take too much. Then we're gonna say, I told you so. Then we're gonna sleep it off. Then we're gonna keep it soft. Nacional Rock. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. No

justicia poética, llaman a justicia poética. Nos informa la televisión que hacen 22 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Le creemos o no le creemos? Eso dicen ellos. ¿Qué va a ser? Pasaba la Costa Brava, Justicia Poética, banda española. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Yo lo freno porque sí, es la misma teoría que tiene él. Después lo hablamos. Yo abono esa teoría. Después profundizamos, si quieren. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Leonardo Acevedo. Francisco Aquino, Sebastián Rostein. Se incorpora. Me incorporo en todo sentido, porque me ha vuelto el alma del cuerpo. Después de... ¿Sufrió? Sufrí muchísimo. La verdad, aquellos que tengan que hacer algún trámite bancario en la Casa Central del Banco Nación, eviten por favor la caja 9. Nada más. Eviten por favor la caja 9. Es una lotería eso. Porque, pero no importa. Haga pasar al que está atrás suyo hasta que le toque otra caja. 9. Caja 9 es una caja que dilata mucho el trámite. ¿Quiere hacer esto después? Yo prefiero hacerlo después porque ya que el invitado es un especialista casi en la materia, por lo menos por lo que ha comentado, prefiero hacerlo después y ya tener una tercera postura. Nosotros ayer anunciamos de alguna manera que este año 2011 va a ser el año en el que de una vez por todas haremos contacto con alguna civilización extraterrestre. Tenemos acá una información que encontramos justamente hoy. Yo ya pienso que no del todo casualmente. Para mí que alguien está al tanto de la misma información que tenemos nosotros y ya está tomando cartas en el asunto. Y está preparando, digamos, el escenario para un contacto que, insistimos, se dará con el correr de los días del 2011. De hecho, aquellos que estamos atentos, no porque tenga, yo lo voy a, no porque tengo una obsesión ni hace muchos años ni nada con el tema de los extraterrestres, pero un poco atento me tiene últimamente, y no me es tan difícil encontrar noticias vinculadas a la aparición de objetos extraños, objetos voladores no identificados en distintas partes del mundo. No tanto porque yo las busque, sino porque me parece que en realidad están siendo más frecuentes estos o están dándose más a conocer. Sí, sí. Tengo yo esa teoría. Digamos, hubo uno en Moscú hace pocos días. No sé si lo llegamos a comentar al aire, el del 20 y pico de enero en Jerusalén. Sí, lo comentamos eso. Hubo también un el del aeropuerto de China no habíamos comentado. El del aeropuerto de China es del año pasado. Del año pasado creo que lo comentamos en el ciclo que hacíamos el año pasado. Sí. Y me decían también ayer que hay uno o hubo algo reciente en las cataratas del Iguazú. Sí. Ayer justamente comentábamos que en el noticiero pasaban imágenes de un avistaje en las cataratas del Iguazú. Dicen también, no lo quiero sorprender, Rothstein, pero que hay recientes películas muy buenas acerca del tema. Hay una que se viene, que se llama Batalla Los Ángeles, donde hay una invasión extraterrestre, que también uno de los pósters que anduvieron circulando era la Casa Rosada con la sombra. Sí, sí, lo tengo en casa, de hecho, eso. En serio, ¿eh? Es la sombra de unos ovnis y es una película que viene de allá del norte. Y no pues no mencionar Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, ¿no? Que era el deseo que tiene Spielberg de conocer a la gente del tercer tipo. Y no la película argentina malentendida, ¿no? Encuentros Cercanos con Señoras de Cualquier Tipo, Olmedo y Porcel. Ah, claro. Tristán. Triste. No, Tristán y triste. Y además la música tenía mucho que ver en la interacción entre los humanos y los extraterrestres. En la de Spielberg. Totalmente. John Williams, el compositor. Y una última... La música como lenguaje universal, en el más amplio sentido, en el más estricto sentido de la palabra, ¿no? Exactamente, es verdad. Y la última, que yo no la vi, pero hay cosas que yo no veo porque prefiero dormir tranquilo. Digamos, por ahí serían las películas de El Juego del Miedo. De Hostel y todas esas, El Juego del Miedo, todas esas. Y la de una con Mila Jovovich. Que eso es de abducciones, que es medio un documental. Ah, El Último Exorcismo. El Último Exorcismo. No la vi. Pero sí, la especie de falso documental. Pero también está ahí. Ponen casos de gente. No ya de las visitas serían. No. Sino de dentro de uno. Aquellos los que se llevan. Claro. para estudios. Algunos lo devuelven, dicen que no les sirve para mucho más. Es lo que pasaba con Encuentros Cercanos y con El Abismo de Cameron también. Que eran unos marcianos acuáticos. Acuáticos, subacuáticos. Y terminaban devolviendo, pero eran buenos esos. No tenemos que olvidar un incidente internáutico del último, del principio de año también, internáutico, cuando hablo de internet. Internético. Internético, sí. Internético. Del hackeo a la página de la Fuerza Aérea Argentina, pidiendo explicaciones y demandando, en todo caso, la revelación de los archivos que del supuesto objeto volador no identificado que encontraron en Mendoza en el año 86. Hackearon la página de la Fuerza Aérea exigiendo que se develen los archivos que tiene la Fuerza Aérea de la nave espacial que encontraron en Mendoza en el año 86. Ese archivo, lo que debe ser ese archivo si existe. Sí. ¿Cómo? Capaz lo revendieron, se lo vendieron a alguien que vaya a ser. Sí. Ha sido reciclada quizás esa nave espacial. Son las 3 de la tarde, tenemos un invitado, un montón de información, Sebastián Rosten, Leonardo Acevedo también. Y este programa tiene una hora más. Llega Clara Liz con las noticias y bueno, nosotros volvemos en minutos. 93.7. ¿Te suena? No puedo evitar a que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Esto suena en Nacional Rock. Desinterés general por Nacional Rock 93.7. compensa tener una camioneta o tener un chofer, asesor de imagen y salir en MTV. Bandas chetas, quiero ser una banda cheta, neta, y sonar en la discoteca, ahí quiero ser una banda cheta. Bandas chetas, quiero ser una banda cheta, y sonar en la discoteca, ahí quiero ser una banda cheta. Bandas chetas, quiero ser una banda cheta y sonar en la discoteca. Quiero ser una banda cheta. Quiero ser una banda cheta y sonar en la discoteca. Ay, quiero ser una banda cheta. Bandas chetas. Quiero ser una banda cheta y sonar en la discoteca. Lo que suena es folk electropop, electrochong en realidad. ¿En algún momento fue folk electropop o era una definición de estilo nada más? Era una definición de estilo, uh-huh. Como cuando dice folk pop, uh-huh. Folk rock, sí. Era electropop. Y te conocíamos como Capitán Folk en una época. Eso era antes. Hace mucho. Uh-huh. En la época del disco este con Leopardo, con Leopardo que habíamos hablado fuera de aire. Con Leopardo, digamos que hubo una reformulación. De lo que hacía a partir del 19 de enero del 2009. Ah, está datado. Está, fecha así como exacta. Fue como una revelación, como los extraterrestres. ¿Y qué pasó ese día para ser tan memorable? Fue un día memorable. Yo teníamos así, fue una fiesta de Divas y Divos en Niceto. Tenía el show principal, era el de Pablito Ruiz, uh-huh. Supuestamente. Y cuando llego, se canceló. Yo tenía que poner música. Ajá. Entonces, Jara me dice, bueno, inventemos un show. Bueno, invento el electrochongo. Yo tenía puesta casualmente, y esto debo admitir que fue casualidad, una zunga azul. Ajá. Abajo. Me había puesto de calzoncillo una zunga. Y fui a poner música. Y tenía, igual, lo tenía por si las dudas, una camisa brillosa. Ajá. Con lentejuelas como ¿cómo de bolas. Por si pintaba algo. Ibas, porque capaz ponía música con la camisa. Claro. Un vestuario alternativo. Un vestuario alternativo. Entonces, llego y les encargo a los patobicas del lugar que me agarren, que había un caño que va con rueditas, un caño de bailar con el caño. Ajá. Que va con rueditas y les digo, bueno, ustedes llévenme con el caño este de bailar por la pista, con un micrófono inalámbrico. Y una pista, la música con una pista. Y ese fue como el nacimiento de ese... De Electrochongo. Nombre, claro. Ah, Folk Electrochongo. Estamos hablando con Juan Pablo Malvacio, ese es el verdadero nombre de Folk Electrochongo. Tecladista, cantante y físico-culturista. Así figura en las gacetillas y en varios lugares, si uno se pone a buscar datos sobre Folk. ¿Por qué sumás el dato de físico-culturista a el de tecladista y cantante, digamos, como carta de presentación? ¿Tiene mucho que ver en la música que haces el hecho de que seas físico-culturista? No. Además de la imagen que tenés, ¿no? No, eso en un momento quedó en la gacetilla porque en algún momento me parecía que sumaba ponerlo. Uh-huh. Hoy en día no sé si lo pondría. No sé si haría falta ponerlo tampoco. No, está claro, digamos, lo primero que uno nota, sí, cuando te ve es que trabajas, sí, el cuerpo intensamente. Quedó en la gacetilla. No, ni siquiera hay ninguna conexión, digamos... musical, no es que y que en la música diga algo del tema, para nada. ¿Y sos físico-culturista de competición, así, de participás en torneos, aparte de hacerlo como una... Estuve varias veces a punto de competir, pero por mucha noche, mucho alcohol, siempre en algún momento digo... ¿Qué no. piden pergaminos para hacer competición en serio? No, pero digamos como que hay que tener una conducta. Cierta disciplina, cierta conducta. Que a veces si tocas a las 3 de la mañana es difícil después, ¿no? Y no, sí. no escabiar un poquito, o que la dieta se te vaya al carajo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pero no, sí, digamos que lo uso más que nada para los shows también, como un look, ¿no? Como que bueno, me gusta ser así, soy así, salgo así. Y eso. ¿No atenta contra la carrera artística el hecho de cambiar el nombre con el que te presentás? Esto que hiciste, te cambió a partir del 19 de enero del 2009. O sea, primero utilizar un seudónimo como Fox y después que ya no es tu nombre real y después cambiarlo de vuelta. Es que adquirió como otro sentido también, ¿no? O sea, el nombre Fock no tenía ningún significado, simplemente era un nick que yo usaba y después lo adopté para encarar lo que sería una carrera solista o un proyecto de carrera solista, que era lo que tenía, por ejemplo, cuando vine con el disco anterior, que era con Leopardo, que era como, bueno, voy probando cosas, ¿no? Y después cuando probé lo del electrochongo, como que me encajó todo... de otra forma, como en un mismo lenguaje, ¿no? Y no sé, no atentó. Particularmente no atentó. Creo que hasta mejoró todo con ese cambio, ¿no? A la vez también es como que cambiar... No sé, cambié el nombre, tampoco es que lo vaya a seguir cambiando, ¿viste? ¿Qué sé yo? Prince cambió el nombre, pero sigue siendo Prince. Sí, nunca pudo dejar de serlo. Nunca pudo dejar de ser Prince. Como cortina estaba sonando el cover de Alma Fuerte que hiciste. Escuchémoslo sí. un poquito, que quería preguntarte algo respecto de la elección de este tema. Es Sé Vos el tema de Alma Fuerte. Sé Vos. Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será, si no sos vos será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. ¿Cómo surgió hacer un cover de Alma Fuerte? Y este tema, sobre todo. Este tema, un amigo me lo propuso. Estábamos escuchando por YouTube así muchos temas de Alma Fuerte y me dice, mirá qué buen tema este para que hagas un cover. Yo no soy muy de escuchar Alma Fuerte, ¿no? No tengo mucha noción de todos los discos, capaz, todo, pero dije, qué buen tema y qué buena letra. Y lo llevé a un estilo, o sea, fui probando diferentes formas... Y quedó en este género, ¿no? Que quedó, que es como un industrial, como más, hasta más power capaz que el original. Porque el original la es como original una es balada. Más una balada, sí. Una sí. balada. Pero me gustó mucho la canción. Después en vivo me puse a hacer una performance con esto bastante graciosa. Me puse un poncho. Por una vuelta que fui a Tucumán me regalaron poncho. Entonces hacía como una especie de poncho de gaucho electrónico, como con poncho y anteojos negros. Y pero el tema me gusta mucho, la letra me parece que habla mucho de lo que es el indie, ¿no? O, bueno, sacar algo adelante y pelear por eso contra viento y marea muchas veces, ¿no? Me pareció muy muy inspirador. Y vos habla del indie, digamos, vos te enmarcarías dentro del indie. No como musicalmente, bueno, sí como manera de llevar adelante una carrera artística, pero musicalmente también, ¿en qué lugar te inscribirías? Digamos, dentro de la música electrónica, dentro de la música bailable, decías, este tema sí. está más bien dentro de lo cercano a lo industrial. Industrial. Pero tampoco es que acá en Argentina haya muchas bandas electrónicas que le aporten con la letra o que hagan algo desde ese lado. Un amigo me definió que lo que hacía es indie dance. Como dance, pero no comercial, indie. Bueno, ese término me pareció como bastante cerrado dentro de lo que hago, porque después yo por ahí me voy más hacia el industrial o hacia el punk, y de golpe me voy hacia el disco directamente, o al pop, tipo Virus, ¿no? Yo tengo como varias cosas que como que sueltas parecen no tener ninguna relación, pero yo en cierto modo las relaciono, ¿no? Como lo que es el punk o algo más agresivo con algo super pop tipo Virus. Y yo me inscribiría dentro del indie dance, como con esa postura, ¿no? Como no dance, o sea, no me interesa ser el tipo Radio Disney. Y no me da para hacerlo tampoco. Entonces, ya considerando esa realidad, hago lo que hago. Y listo. ¿Y de qué depende, digamos, lo que estas distintas caras que vos decís que tenés? Que muestres una o que muestres más de una. De la situación tuya del momento, de lo que de a dónde te vas a presentar, del tipo de show que preparás, digamos. Depende de muchas cosas. Sí, no. En general muestro todas las caras, ¿no? Me pasó en un show, uno de los últimos que tuve en La Cigal, que una chica me dijo que no me podía catalogar ni como del palo Miranda, pop, ¿no? Adicta, ni como rock o lo que sea, como que no me podía catalogar. No depende. Yo no varío mucho el repertorio de un show a otro. O sea, eso es muy raro. El repertorio lo voy variando con el tiempo, ¿no? En un lugar toco tranquilo. A veces pasa en lugares que toco acústico. Pero sigue siendo el mismo repertorio que lo que hago en otro lado. A lo sumo más largo, más corto. Pero siempre es en esta mezcla, ¿entendés? No, siempre es eso. O sea, esa mezcla entre industrial, dance y todos esos, ese matete. Y también tocaste con las cumbia queers. Sí. ¿Cómo fue eso de irte hasta, incluso hasta ese, hasta un género más ligado a la cumbia o a lo tropical? Muy divertido. Muy divertido. Yo con las cumbia queers, la verdad, lo pasé de maravilla. O sea, fuimos de gira, aprendí mucho. Me gusta tocar otros géneros porque aprendo otras cosas que sé que puedo hacer, ¿no? Con el teclado. Entonces, así, digamos, es como un aprendizaje, a la vez es como divertirte desde otro lado, ¿no? Porque con el instrumento, con el ritmo que tiene la cumbia, tiene una cosa como lenta que es muy agradable, pero bailable. Uh-huh. Me llevo bien. De hecho, después hice un tema que es un lado B, que no está en el disco, que después lo iba a sacar como un disco de rarezas, que hay como una especie de cumbia, uh-huh, medio 8-bit, medio de Casio, uh-huh, así, ¿Y tu formación es una formación académica? ¿Sos pianista así de conservatorio o es una formación intuitiva? De oído. Uh-huh. Sí. ¿Y cuando decís que por ahí te presentás acústico, que es un piano como este que tenemos acá, o es...? Por ahí un teclado con sonido de piano, porque no tengo piano. Uh-huh. Pero, es más, estaba en la duda de si comprarme un acordeón o un piano eléctrico. Pero creo que me voy a comprar el acordeón porque no se enchufa. Era lo que venía diciendo. Sí, lo que veníamos charlando. Lo que veníamos charlando. Pero las presentaciones acústicas sí, o con este Casio, ¿no? Así, y así. Pero las presentaciones acústicas las estoy haciendo muy rara vez. O sea, ponele acá, así, en una radio o si me pintó, digamos. Es muy raro que me presente acústico. En Prana, ponele. Viste que es una peluquería. Prana Pelu. Prana. Una peluquería donde hacen shows. Sí, es verdad. Pero no se puede decir porque mirá si van con la municipalidad. No, salvo que ellos no quieran que lo digamos, pero bueno, puede ser que quieran que no lo digamos, pero están cerrando bastantes lugares. De vuelta. De vuelta. Vamos a escuchar uno de los temas del disco. El tema que abre el disco. Fiesta Negra, que se llama Sos Tan Fácil. Interesante. Seguimos conversando de 2 a 4 de la tarde por Nacional Rock con Electrochongo, que está ya seteó todo como para empezar con su set acá en vivo. Pero unas cositas que te dan ganas de armar un poco por lo que decías, no sé si es la respuesta que me dabas, pero de armar algo más como banda. O presentarte como solista te es fácil, es dinámico, es no, estuve, bueno, de hecho la vez que a vos te hablaron de en San Telmo, de lo que estuve haciendo, me presenté con banda. Este año, el 2010, me estuve presentando mucho con baterista y guitarrista. Tipo banda híbrida, o sea, ponerle en Guevara muchas veces, en el Emergente, en el Hot Festival, iba como banda de rock. Y digamos que es algo que me resulta cómodo hacer, en vivo me queda bien, digamos, como ese formato más rockero, ¿viste? Yo lo llevo al extremo un poco, a lo grotesco casi, pero me gusta. Y, me gusta, y sí. En esto que decías de armar un... editar algo que tenga rarezas y otras cosas. Sí, lo que estaba era justamente, o sea, recopilando todas las rarezas que me quedaron afuera de Fiesta Negra, y componiendo temas nuevos, que algunos temas nuevos que hacía me quedaban como bueno, tiendo a descartar mucha balada, ¿no? Como a dejarla, o no sé si a descartarla sería la palabra, pero como que en vivo después la situación se da tan eufórica que no hago casi baladas o temas más lentos. Entonces los iba a poner como en un disco de rarezas, junto con los lado B que quedaron afuera del disco todo, para descarga, ¿no? Y ver qué pasa. O sea, como unas baladas más tranqui, más abajo. Siempre con letras que rozan lo sarcástico y lo irónico, ¿no? La parodia, pero en otro plan musical, ¿no? Con otros tiempos. Eso era lo que tenía proyectado, más. Bueno, hablando de lo de letras irónicas, eso en la prueba de sonido ya escuchamos nosotros un poquito. Decinos qué es lo que vas a hacer. Bueno, esta canción es un caso real, ¿no es cierto? Se llama Solo Sos y tiene entre paréntesis el final del tema, el final del título que se llama Un Buen Polvo. Es un caso real esto, ¿no? ¿Se oye bien? Sí. Podemos ir al cine o salir a pasear. Vos sabés que nada de eso está mal. Tomar un café, podemos conversar. Ver una peli en casa hasta el final. Y solo sos un buen polvo. Solo sos un buen polvo. Quiero que lo sepas antes de tener que aclararlo de otra manera. Solo sos un buen polvo. Solo sos un buen polvo. Quiero que lo sepas antes de tener que romper tu corazón. Yo sé que querés algo más que amistad. No me pidas cosas que no te puedo dar. Si tenés alguien que te quiera de verdad, te sugiero que aproveches, no me da para más. Podemos salir, podemos disfrutar, hasta dormir juntos, todo eso me da. Podemos vernos en cualquier lugar. Sos muy amigable y te lo agradezco, pero sos un buen polvo. Solo sos un buen polvo. Quiero que lo sepas antes de tener que aclararlo de otra manera. Solo sos un buen polvo. Solo sos un buen polvo. Quiero que lo sepas antes de tener que romper un corazón. Un poco explícita. Un poco explícita, pero la pregunta, dado que comentás vos que es un caso real, ¿fue escrita después, narrando una situación con una persona, o en el durante y le dijiste, mira, compuse una canción? Mira, tengo una canción para mostrarte. Yo tiendo a no mostrarla de forma que quede muy obvia que la escribí a tal persona. O sea, yo la hice. Después, si la persona se interesó y la escuchó, igual la persona no llegó a interesarse tanto como para escucharla. No sé si la escuchó en vivo después. Fue en el durante, fue en algún análisis. Y como me suele suceder, son canciones, capaz tenía la música un poquito antes que la letra, pero cuando entró el estribillo y ya esa armonía, dije, qué bueno si le meto eso, sos, y que remate con eso, y dije, bueno, y justo, mirá, estoy hablando de esto que me pasó, y cerró. Esa canción la compuse como un mes y medio antes de sacar el disco, y fue así como por un tubito al disco. Repasando los títulos de otros temas, parece no ser el lo único que está basado en una experiencia real, digamos. Casi todo. Te vi y no te saludé. Es otra. Es otra. Es otra. Esa habla de la gente cuando cambia mucho con los años y después te lo cruzas a alguien por la calle y lo ves tan cambiado. Y en esta yo soy el que no saludó. Entonces. Era como que vi a alguien por la calle, lo vi muy cambiado y no saludé porque dije, no, ya me parece que perdí a esa persona. Devolveme mis CDs. Devolveme mis CDs es súper real. Pero lo más gracioso es que yo también le debo unos CDs a esa persona. Sí, pero eso pasa así. Es para otra canción, para la que te tengo que devolver los tuyos. El disco que acá nos acercó Electrochongo... Es muy simpático, tiene una ilustración de verdad muy linda, genial, muy buena, con una caricatura de Juan Pablo en la tapa y en la contratapa tiene uno de los teclados. Bueno, el sobre interior lo tiene a él ya de brazos cruzados con su micrófono. Casi un personaje de lucha libre, ¿no? Casi un personaje de lucha libre. En vivo, sí, la estética es muy para ese lado, como de lucha libre. Hubo ya en esta charla un par de alusiones al vivo y muchas veces el comentario, lo que yo te decía antes de que entremos al aire, es que se hace alusión al vivo. En el vivo le pones, es el momento de realización artístico, más concreto tuyo, ¿sentís vos? Es un momento teatral de lo que hago. El otro día, por ejemplo, yo lo que le explicaba a un pibe que me preguntaba por qué era tan teatral y tan performance el vivo. Porque yo en vivo no puedo demostrar el trabajo en estudio que hice de una forma entretenida para el público, ¿no? O sea, no le puedo mostrar, bueno, yo armé esta pista y grabé tantos canales. Eso no lo puedo demostrar como una banda, que sí te lo puedo demostrar cuando son 6 personas tocando cada cosa en vivo, ¿no? Entonces, al yo no poder mostrar eso, sino disparar el tema con la pista y tocar algo con el teclado, me fui hacia lo que sería una teatralización extrema de cada situación, de cada canción. Por eso el vivo después termina siendo como esta cosa, ¿no? Tan inclasificable, porque como que es bastante teatral, digamos. Ah, eso en vivo. Sí, inclasificable y sorprendente para mucha gente. Sorprendente. Que por ahí se ha encontrado con vos en la lista de artistas en una grilla de artistas un poco más larga y decir, sí, fui a ver a tal cosa, pero el que me partió la cabeza es Electrochongo. Sí, algunos también se lo tomaron violentamente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Así hubo reacciones? ¿Sabés que dos veces adversas? El año pasado, pero en realidad no, esto lo que voy a decir es, me han dicho cualquier barbaridad, ¿no? Que ya estoy acostumbrado. Pero un insulto que me llamó la atención, que me gustaría que alguien un día me diga qué es lo que quiere decir alguien, porque capaz alguien de alguna provincia dice en este insulto o de algún barrio y yo no me enteré. Mantenido. Dos veces me han gritado, mantenido como insulto. Y yo dije, ¿qué me está queriendo decir? Digo, o sea, no sé cómo tomármelo. ¿Y de dónde se agarra para calificarte así, digamos? ¿Cuál es el origen del insulto, digamos? ¿Cuál es el origen del insulto? Una vuelta lo escuché y dije, qué bárbaro, me han gritado mamarracho, ridículo, de todo. Pero mantenido nunca. Me gustaría que me expliquen qué, o sea, sé lo que quiere decir mantenido, pero como insulto. Pide tema mantenido. Sí, sí, sí. Nombre de no sé si de corte de difusión, pero de un track. Seguro. ¿Puede ser otro? ¿Otro en vivo? Sí, claro, sí, sí. Este es más, más tranquilito. Hoy quiero verte bien, quiero que olvides todo lo que nubla el horizonte. Yo sé que vos podés y hoy no te quejes. Yo sé que es complicado, estaría bueno que hoy conozcas a alguien. Porque quiero que te vengas y que te diviertas. Quiero que te rías, quiero que estés bien y lo sabes muy bien. Quiero algo diferente, quiero cosas lindas. Quiero que te rías, quiero que sepas que todo va a estar muy bien. Sabes que es así. Te castigues con autosuficiencia. Yo sé bien cómo sos. Sabes que vos podés. A mí me pasa lo mismo a veces. El mundo se me hace un poco hostil. Porque quiero que te vengas y que te diviertas. Quiero que te rías, quiero que estés bien y lo sabes muy bien. Quiero algo diferente, quiero cosas lindas. Quiero que te rías, quiero que sepas que todo va a estar muy bien. terminan sintéticamente así. Bien, vamos a ver los dos tristes aplausos de este estudio, pero bueno, esto va, esto va al punto. ¿Tenés algún referente artístico que, no, que guíe así tu, tu camino? O... Un referente artístico que guíe mi camino. El otro día me puse a charlar mucho acerca de ese tema porque me puse a comparar antinomias, ¿no? Y me puse a comparar, por ejemplo, Phil Collins versus Peter Gabriel, y en una me salió Queen versus Kiss. Y creo que los dos son muy, unos referentes muy fuertes, ¿no? Queen y Kiss, como... O sea, Kiss porque, en cierto modo, me parece como que el personaje, lo de crear un personaje, como toda una estética muy, muy marcada, ¿no? Es como un poco... Tiene poco que ver como con Kiss, como con esa cosa como medio casi caricaturesca. Uh-huh. Me parece que esos son así referentes artísticos, ¿no? Los cuales... Me baso un poco también Charlie García, un poco Marilyn Manson, Virus, así, por ese lado, que no es muy lineal, ¿no? O sea, me voy como de un extremo a otro de cosas que no tienen mucho que ver. Un recuerdo aparte, Kiss y Queen, salían en figuritas compartidas, me acuerdo, en los primeros años 80 había una colección de figuritas de Kiss y Queen. Y eran, venían las dos en el mismo sobre. El digo, para romper la idea esta de tan opuestos que vos presentabas recién. Claro, no, porque son poníamos opuestos, uh-huh, que no fueran antagónicos estéticamente, como claro, que tienen un punto en común. Hay puntos en común, sí, sí. ¿No? Entre Queen y Kiss. Quizá Kiss era como más, más como producto todavía, ¿no? Uh-huh. Como más... Tenía más marcado. Queen era más banda, digamos, podríamos decir, no sé. Pero me parece que son como unas referentes así muy, muy así. Los próximos pasos de Electrochongo que no se circunscriben a la ciudad de Buenos Aires. Así es, el sábado 26 de febrero en la fiesta Rock del Valle, ahí en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, en la capital. San Miguel de Tucumán. Ahí está, el sábado 26. Ya tocaste, sí, habías dicho que... A Tucumán el año pasado fui como 6 veces. Ajá. Y me venía. Yo te hago una pregunta que por ahí casi nada tenga que ver con... ¿Qué pasa en Tucumán? ¿Qué pasa en Tucumán? Que hay tantos tucumanos que vienen acá y que hay tanta movida en Tucumán. Ayer hablaba con otra gente... Dice, no, en Tucumán hay bandas de rock como si fuera La Plata, como si fuera Ciudad de Buenos Aires. Hay movida, están acá. Muchas están acá, pero, Clem, pero hay muchas que están allá. Claro. Como que hay... Es muy raro. Hay mucho, no sé, yo lo que veo es que voy, o sea, veo que hay mucho cariño y como que la gente se interesa, viene mucho a los shows. O sea, no es que una ciudad donde hagas algo y pase desapercibido o haya una reacción casi de repelerte, ¿no? Como que todo lo contrario, o sea, ellos están chochos de la vida de que vaya gente a... O sea, tiene su parte, obviamente, tiene como la parte del circuito careta, ¿no? Y tiene un circuito independiente como bastante... Sí. Bastante numeroso, digamos, ¿no? Como que para lo que sería el tamaño de la ciudad comparado con Buenos Aires, sería porcentualmente... Alto. Alto, ¿entendés? Entonces, creo que pasa eso. O sea, yo he sido el lugar al que más fui, creo, del interior el año pasado, ¿viste? Ya prácticamente me decían, me preguntaban si vivía allá, ¿viste? O sea, ya es como una casa directamente. Entonces, no sé qué pasa, pero está bueno lo que pasa también. Sí, seguramente. Sí. Si uno no quiere irse hasta Tucumán y quiere ver a Folk más cerquita, más en la ciudad de Buenos Aires, tiene que esperar hasta el domingo 7 de marzo, es decir, el otro domingo. Parece lejano, pero es recién el otro domingo. En la fiesta de carnaval, recordemos que 7 y 8 de marzo es feriado de carnaval. Feriados de carnaval. El 7 es domingo, que bueno, feriado y es domingo, pero el 8 es feriado. El 8 es feriado, sí, sí. 7 de marzo en la fiesta de carnaval de Kim y Novak. Esto va a ser no en Kim y Novak. No existe más. Pero va a ser en Mod, que queda ahí en Balcarce al 500. Así que la gente del Kim y Novak está rotando sedes de fiestas y todo. Y una es ahí el domingo 7 en Mod, en Balcarce al 500, Balcarce y México. Fiesta de carnaval. Fiesta de carnaval y estará Electrochongo en vivo ahí. ¿Aproximadamente a qué hora? ¿Eso se sabe o se puede avisar? Antes de las 3. Antes de las 3. Antes de las 3 voy a estar. Después de las 3 ya no querés tocar. Ya después de las 3 no, ya soy una persona grande. Lunes 7, ojo, entonces. No, el domingo es. Domingo 6. Domingo 6. Me equivoqué. Domingo 6. Tiene razón. La operación domingo técnica 6. No. Bien, bueno. O sea, la noche, la madrugada del lunes. Así que, lunes feriado. Así que se puede madrugar tranquilamente ese domingo 6 de marzo en Mod Balcarce al 500. Bueno, creo que esta vez no me lo pierdo. Me queda muy cerca como para que... Te queda muy cerca. Sí, me queda muy cerca. Y realmente ha despertado la curiosidad que todavía no se había despertado de poder verlo en vivo. Hemos tenido acá una pequeña demostración. Voy a ver, capaz que el domingo ese voy a ver de llevar al cantante. Tengo un cantante lírico en la formación. O sea, canto yo... Y en algunos temas viene un cantante de lírica que cantó en el Colón, muy tipo fantasma de la ópera, parece él, su aspecto. Y capaz que canta, vas a ver lo que es, muy fuerte. Bueno. Electro Chongo estuvo aquí de 2 a 4 de Nacional Rock. Muchas gracias por acercarte. Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer. Si el rock es basura. Nosotros somos el container, la planta de reciclaje y el depósito de relleno. Nacional Rock 93.7. El placer de regodearse en lo inútil y putrefacto. La verdad, nosotros también pensábamos que el rock se había terminado. Que hacía 15 años no aparecía nada nuevo. Por suerte, estábamos equivocados. Hola, soy Alejandro León, bajista de Los Pájaros, banda fundada en el año 2007. Somos de Lanús, una formación simple, hacemos un rock and roll setentoso, pero contemporáneo. Si quieren escuchar algo más de Los Pájaros, nosotros estamos en el Sonar, la página de Facebook Pájaros Rock. Y si quieren contactarnos es rockpájaros@gmail.com. Lo que buscamos nunca será. Furia, actitud. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Está yendo el chino a comprar 200 de fiambre. Empezás a cantar una melodía y de repente entras en la historia del rock mundial. Bueno, si sos Tom York. El rock no pide permiso, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Sí. Habíamos dejado un tema pendiente antes del informativo y antes de la visita de Fock, y era el de un inminente contacto con seres extraterrestres. Y él nos ponía en aviso de algo que nosotros habíamos analizado el año pasado, eran las declaraciones de Stephen Hawking. Sí. De primero que decía, es bastante, la probabilidad de que haya vida extraterrestre, sí, es altísima. Mm-hmm. Básicamente no lo podríamos negar. Pero. Pero no intentemos entrar en contacto con esta gente. Mejor hagámonos los boludos. Uh-huh. Cerremos. No agitemos el avispero. Uh-huh. Y quedémonos con lo nuestro. Porque si vienen, decía Stephen Hawking, seguro que van a venir a buscar cosas que a ellos les faltan. O que de las que ya se quedaron sin. Agua, puede ser, no sé, aire, no sé qué sé yo que podrán, uh-huh, llevarse. Alimento. Okay. No lo sabemos. No sabemos. Pero tengo acá una información que encontramos en internet y tiene que ver con cómo hacer para comunicarse con esta gente llegado el caso de un contacto. Charlar con delfines. Charlar con delfines, así como lo oyes, es el mejor entrenamiento para un futuro diálogo con extraterrestres. Sí, no se me da mucho, digamos. No. ¿Pero entrenamiento para quién es? ¿Para el delfín? O para el delfín, uno? Obviamente. Nosotros vamos a mandar a los delfines a hablar con los extraterrestres, no vamos a ser nosotros los que dialoguen. La regla por excelencia para ejercer una correcta diplomacia es el diálogo, ¿no? Y acá tenemos una definición de diálogo bastante acertada. Ferrero Roger. La interacción en donde se comparte información a partir de un lenguaje en común. Eso es lo que comúnmente llamamos diálogo, ¿no? Y parece que aquel mítico momento en que los humanos interactuemos abiertamente con los extraterrestres es algo inminente, algo que venimos anunciando desde el comienzo de este ciclo. Si bien nadie tiene la certeza de cuándo sucederá, es inminente. Pero si la humanidad llegara finalmente a esa fiesta de seres extraplanetarios, ya acá no hablamos solamente de un encuentro, sino de una fiesta, algo que pinta distinto, ¿sabría cómo comportarse? ¿Sabría cómo comportarse la humanidad en una fiesta con extraterrestres? Y brindar, lo primero es brindar con la gente e invitarle al brindis. Muy rico el Ferrero Rocher eso. Lo más probable es que no, empezando por la poca familiarización que hemos desarrollado con lenguajes no humanos, que es el lenguaje que hablaría una especie distinta a la nuestra. Sí, de hecho, mucha gente todavía no puede hacerle entender al perro que adentro de la casa no haga sus necesidades. Tal cual. Sin embargo, hay algunos perros que sí lo entienden. Por lo tanto, está comprobado que los perros o algunas especies animales manejan cierto nivel de comunicación. Recientemente, el telescopio espacial Kepler anunció que estamos entrando a una nueva bonanza multiplanetaria. Hablando de series de televisión, se ha confirmado que compartimos un universo con decenas, tal vez millones, de sistemas solares que muy probablemente incluyen planetas capaces de albergar distintas formas de vida. Es una cuestión, digamos, matemática. Digamos, hay tantas millones de estrellas, hay tantos millones de sistemas solares. En un sistema solar está comprobado que hay vida inteligente, en este, ¿por qué no puede suceder lo mismo en tantos otros? Tomando en cuenta esto, parece pertinente irnos preparando para el diálogo con extraterrestres y al parecer una de las mejores maneras de ejercitarnos es charlar con delfines. ¿Cuántas veces ha usted charlado con un delfín? Es más, creo que le voy a decir que nunca en mi vida vi un delfín. Yo se lo aseguro. De verdad. Nunca vi un delfín face to face, por decirlo de manera. ¿Usted, Rothstein? Víctor Bo, claro, que era delfín. Tiburón, delfín y mojarrita. En el Wild Dolphin Project, así se llama el proyecto, con sede en Júpiter, Florida, ojo, no confundir. Como de Júpiter, el planeta. Hay una localidad que se llama Júpiter, Florida, sí. Qué lindo, Parecen estar de acuerdo con esta hipótesis lingüística e investigadores de distintas partes del mundo acuden a este centro para entrenarse con miras a un futuro contacto. La bióloga conductista Denise Hersing comenzó estudiando delfines fuera de cautiverio. Es decir, delfines en su hábitat natural. Por eso se llama Wild Dolphin Project. Porque aparentemente el delfín en cautiverio es de pocas palabras. Es un poco más. Y bueno, se deprime. Se deprime, suponemos. El cautiverio debe ser algo difícil de llevar, incluso para los delfines. Pensamos, dice Denise Hersing, es fascinante. Vamos a ver si podemos llevarlo más lejos. Pensamos que es fascinante, dice. Vamos a ver si podemos llevarlo más lejos aún. Muchos estudiosos se comunican con los delfines, especialmente en cautiverio, utilizando un pescado como recompensa. Usted le hace una pregunta al delfín, el delfín le responde y usted lo recompensa entregándole un pescado como alimento. Si no responde lo que yo quiero que me responda. Qué barata es la vida del delfín. Es sencilla, la vida del delfín, digamos que es sencilla. Pescado. Quizás estemos subestimando un poquito. Sushi, puede ser sushi. Al menos. Sí, también al delfín lo estamos subestimando, es verdad. No, pero sushi. Me imaginaba que quizás se ofenda a un ser extraterrestre si uno lo quiere recompensar con un pescado. La porción de sushi o la pieza de sushi. Yo creo que si vienen de tan lejos, al menos que aprendan castellano. Por ahí lo que estamos diciendo es que cuando vengan, contratemos un catering de sushi. Por lo menos. Históricamente, el delfín es un animal que ha maravillado a la ciencia por sus distintivas inteligencia y sensibilidad. Sensibilidad que incluso los ha llevado al arte dramático. No debemos olvidar a Flipper. No, Flipper, Flipper. La Willy es un cetáceo también, pero es una, es una orca. No, Flipper, claro. Flipper era aquel delfín que hizo las delicias de los niños de las décadas del 50-60. Los delfines tienen sofisticados cerebros con un notable desarrollo en las regiones donde se gestan las más complejas habilidades mentales entre los humanos. Además, mantienen una elaborada estructura social. Ojo a este dato, Forman alianzas. Sí. Distribuyen las labores dentro del grupo, mejor incluso que nosotros, se dice, e incluso desempeñan personalidades particulares. Se han realizado experimentos enfrentando a los delfines con espejos y los estudios concluyen que los delfines se reconocen pues tienen conciencia del yo. Así que no estamos tan errados a la hora de pensar en un delfín deprimiéndose por su estado de cautiverio. Ahí hay un científico con mucho tiempo libre, eso es lo que yo creo. Eso es seguro. Pero bueno, le pone un espejo delante a un delfín, qué ganas de molestar. Quizás el amigo Ian Brown, el ex cantante de los Stone Roses, tenga algún dato que nosotros desconozcamos con respecto a la evolución de los delfines, ya que él ha compuesto hace unos años un tema llamado Los delfines fueron monos, igual que nosotros. No es buena esa. ¿Mm? Claro. Y eso es lo que escuchamos a continuación. Yo creo igual que el delfín la pasa mejor que el humano, ¿eh? ¿Usted dice? Si no estás en cautiverio, vagás libremente por los océanos, repartís las tareas, por ahí podés convencerte que otro delfín haga lo que a vos no te gusta hacer. Habría que probar. Te alimentás de lo que encontrás por ahí. Pero no tienen sushi ahí abajo. Sí, es verdad. Y no se lleva muy bien con los japoneses, parece, ¿eh? Con la flota japonesa. Con la flota japonesa, claro. I could be the next to see that there'd be nobody there. If you feel excited, throw your hands into the Últimos minutos del programa, que va hasta las 4 de la tarde. Ahora 23 grados 9 en la ciudad. No sé si eso es bueno o es malo. Yo como estoy acá encerrado hace un par de horas ya. La fecha de cumpleaños es mi padre, el 23 de septiembre, así que me puso contento ver eso ahí. Bien, estoy contento. Me llama la atención el ahora. Es como que... Es ahora. Sí, pero es algo que se desprende de ver la temperatura sin mayores aclaraciones. No, ahí ahora. Abajo dice humedad 84%, 23.9 temperatura y la hora. ¿Por qué el énfasis en decir ahora 23.9? No sé, debe ser porque hay que aprovechar cada momento. Y ahora mismo, aquí y ahora. Es 23 de septiembre. Uh-huh. ¿Qué va a ser? No sé, bien. Rothstein. Sí, en las 127 horas quería mencionar una cosa curiosa que a veces se puede descubrir de los géneros cinematográficos. 127 horas, como contamos antes, ¿no? El tipo queda atrapado entre una roca y un lugar duro, sería la canción, ¿no? Y no puede sacar su brazo. Y está ahí sufriendo, ¿no? Y de acuerdo a cuánto él valore su vida, sabrá cómo resolver o no el tema, ¿no? Bien, algo muy similar sucede en otro tipo de películas. Si ustedes piensan en El Juego del Miedo, donde una víctima se despierta luego de haber sido drogada y secuestrada, y se despierta aprisionada en un lugar por el cual debe mutilar una parte de su cuerpo para demostrar cuánto vale la vida, en género terror, 127 horas sería la especie de género autoayuda. Ajá. O sea que... ¿Terror de autoayuda? No es terror, pero no es mala terror de autoayuda. Es más de autoayuda. Terror de autoayuda es muy buena. El Juego del Miedo, que tiene como 7 partes ya, es ocupado de castigar mucho a todos los que hicieron la gran estafa esta de la última gran crisis de las hipotecas y demás. Y creo que cuando salió ese año El Juego del Miedo, a los que el malo castigaba y no dejaba sin escapatoria, era precisamente los que habían vendido hipotecas. O sea que la película se utilizó un poco como tiempo de revancha, se podría decir. Pero bueno, además de 127 horas, quiero decir, mañana se estrena una película que parece que es un suceso en todo el mundo, que es la película de Justin Bieber. ¿No? Este niño, este niño virgen hace una película en 3D. Sé que hay un grupo en Facebook bajo el nombre Hagan Debutar a Ese Niño Urgente. A ver si se calma o deténganlo, por favor. Pero bueno, mañana Justin Bieber llega al cine, ¿no? Bieber también quiere decir ardilla, nada más. Tuvo un enfrentamiento con el cantante de Metallica hace unos meses. No, un enfrentamiento epistolar. No sé qué barbaridad había dicho Justin Bieber con respecto a al público del metal. Y Jimmy Hetfield salió a responderle con muchísima altura, con muchísima altura, hay que decirlo. Y bueno, quedó ahí la cosa. Pero porque Justin Bieber se puso a llorar, seguro. Posiblemente, Pero bueno, es un niño. No era para tanto. El otro, claro, imagínese, es así. Pero bueno, y se viene una andanada de remakes en 3D que ya vienen habiendo. Sí. Que esto lo podemos desarrollar en la próxima o en la otra. Pero ya estamos en un terreno de cierta ridiculez. El Gran Gatsby, una película que era un clásico de los 60 o comienzo de los 70, Robert Redford, Mia Farrow, va a tener su remake en 3D. Una remake, van a hacerla de nuevo en 3D. No es que van a adaptar la original. No. De nuevo, nuevos actores, nuevos efectos. Actores, claro, claro. Se hace de vuelta en 3D, así que bueno, tal vez la lista de Schindler, ¿no? En 3D, ¿quién dice? Sí. Un poco, ¿no? Vivir más de cerca lo que se sufrió. No sé. Bueno, gracias a Cameron, que inventó el 3D siglo XXI. Nunca vi una película en 3D. Y nos destrozó. Yo vi Tiburón 3, claro, hace mucho en su tiempo. Momento. Sí. Una maravilla. Este programa se termina. Estuvo en la operación técnica Laura Higa, en la coordinación y producción Gala Caccione, las dos mujeres que hacen de este programa lo mejor que pueden. Y aquí estuvo Sebastián Rothstein, muchas gracias. Buenas noches. Leonardo Acevedo. Sí, con tiempo extra. Pero bueno, ¿qué va a ser? Francisco Aquino en la conducción. Será hasta mañana a las 2. Quédense con Rafa Hernández y Alfredo Rosso hasta las 6 de la tarde. 93.7 93.7 Nacional Rock.